ese pajarito y divisar paisajes del mundo entero. También rondaría y visitará con frecuencia, porque en cada puerto que yo dejara un amor, así evitaría para mí la competencia, que otro aterrice donde he aterrizado yo. Pájaro metálico que anda por los aires, pájaro metálico, ahí solo el ruido dejó. Pájaro metálico, ahí que muchos lo conocen, pájaro metálico, ahí eso quisiera ser yo. Pájaro metálico, ahí que anda por los aires, pájaro metálico, ahí solo el ruido dejó. Pájaro metálico, ay, que muchos lo conocen, pájaro metálico, ay, eso quisiera ser yo.